Mañana por la mañana se embarca la vida mía. Mañana por la mañana se embarca la vida mía. Ya al embarcar se ahogó y el piloto que la guía. Mañana por la mañana. Ya sea la barca y el que la arrojó a la mar. Mala ya sea la barca y el que la arrojó a la mar. El que cortó las maderas y el que la mandó a cortar. Mala ya sea la barca. Yo me doy como un perdido por los campos suspirando. Yo me doy como un perdido por los campos suspirando. Cuando me acuerde de ti, me consolaré llorando. Yo me voy como un perdido.